Caballo es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Bienvenida, Marianela, a Noticias con Mate, de aquí de la provincia de La Rioja. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Marianela, estamos, recién lo charlamos aquí en el piso, pensamos que estamos ante una especie de plan sistemático del gobierno nacional en contra de las organizaciones sociales, ¿no? Lo que ocurrió ayer en Córdoba con este allanamiento simultáneo a 11 organizaciones, más algunas cuestiones muy puntuales en Buenos Aires, como lo que le pasó a la compañera de la Corriente Clasista Combativa o al referente de ATE, de Derechos Humanos, también, ¿no? Sí, entendemos nosotros que se da todo lo ocurrido ayer en Córdoba, se da en el marco de una avanzada represiva del Gobierno Nacional contra las organizaciones, contra las luchas sindicales y sociales que enfrentamos el ajuste. Y en el caso de Córdoba Capital, se desató como un shock represivo porque, bueno, allanaron en principio el local del FOL, pero luego otras sedes de organizaciones libertarias y también el local central del Partido Obrero. De los locales se llevaron las banderas, símbolos volantes de la organización y también, le tomaron los datos y los llevaron a la comisaría a cuatro compañeros nuestros por averiguación de antecedentes. Y tampoco lo podemos desligar a esto de la masiva movilización que va a haber hoy en distintos puntos del país. La de aquí de Buenos Aires va a ser muy masiva, donde estamos reclamando y sostenemos firme la exigencia de aparición con vida de Santiago, mientras que el Estado se ha dedicado todo este tiempo no solo a no buscarlo, sino que además ha llenado de versiones de idas y venidas, de una defensa acérrima de la Gendarmería Nacional, que entendemos nosotros es la principal responsable, sino que también se ha dedicado a deslegitimar el justo y legítimo reclamo de las comunidades originarias del sur del país, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente ante esto, Marianela? Nosotros entendemos que la principal forma de enfrentar esta avanzada represiva que intenta doblegarnos como organizaciones populares va de la mano de la unidad, ¿no? Hay que salir a buscar la unidad de los distintos sectores para poner un freno a toda esta situación, a esta política de ajuste, que por otro lado también el propio gobierno ha reconocido que luego de octubre se va a avanzar en una modificación y en un cambio estructural en el plano laboral, en el plano previsional. Están previstas la reforma tributaria, la reforma educativa, es decir, acá vamos a un proceso de transformaciones de largo aliento, y para lograr eso se necesita también una clase trabajadora pasiva y disciplinada, ¿no? Entonces la forma que nosotros entendemos que se puede revertir esta situación es con la más amplia unidad, es también desde poner en cuestión que hay otras alternativas aparte de la hegemónica. En ese camino también desde las organizaciones sindicales abocarnos a defender en las calles todo lo conquistado hasta el momento, ¿no? Bien, y pasando a lo que va a ser esta tarde, se prevé una manifestación, como decía vos, muy muy masiva, donde van a confluir muchísimas organizaciones, tanto políticas o sindicales como de derechos humanos. Sí, hoy nosotros nos vamos a convocar a partir de las 4 de la tarde, pero la movilización está prevista con muchísima presencia de las organizaciones de todo el campo popular, pero también de un montón de gente y familias que apoyan este reclamo, y se va a confluir en un acto unificado donde va a hablar el hermano de Santiago como único orador. Esperamos que esto sea una clara señal para el gobierno y que pueda tener este el mismo efecto que se ha logrado cuando se intentó instalar nuevamente el 2x1 y dar impunidad a los genocidas. Entendemos que esto tiene que tener esa fuerza y esperamos y confiamos que sea de este modo, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto con Noticias Combate de aquí de la provincia de La Rioja. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí pasaba Marianela, que es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, contándonos y dando su opinión sobre lo que pasó en la provincia de Córdoba, lo cual nos parece tremendamente gravísimo. Córdoba, que de por sí siempre, no sé, siempre resulta más represiva que otras provincias. Tiene,